Buenos días a todas las radios comunitarias y a la audiencia de Farco. Los gremios ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y UPCN, Unión del Personal Civil de la Nación, se encuentran en estado de alerta y movilización desde que el director de la Biblioteca Nacional, designado por el gobierno macrista, comunicó que los trabajadores que lo criticaban por las redes sociales e incluso en conversaciones privadas podían llegar a perder sus trabajos. Así nos contaba una de las trabajadoras de la biblioteca lo que sucedió la semana pasada. Lo que sucedió fue que la semana pasada supimos, o sea, nos enteramos a través justamente de los compañeros que fueron involucrados, directamente amenazados, intimados, por el director de la Biblioteca Nacional, Alberto Mangel, a través de dos jefaturas intermedias de la biblioteca, a las que les llegó un correo electrónico, el correo personal del director, pidiéndoles que, digamos, que le hagan saber a cuatro compañeros de distintas áreas de la biblioteca que él, digamos, consideraba inaceptable lo que ellos estaban, digamos, comentando y publicando a través de redes sociales y intimándolos a que se busquen otro trabajo. El comunicado de ATE nos recuerda que esta nueva gestión comenzó el año 2016 con el despido de 240 trabajadores, lo cual representa la cuarta parte de la Biblioteca Nacional, y que podemos agregar que mediante la lucha y la organización de los trabajadores se logró la reincorporación de 140 de ellos. Por otro lado, el comunicado de la UPCN afirma: la Biblioteca Nacional cuenta con más de 200 años de historia y ningún funcionario se encuentra por encima de ella. Somos trabajadores estatales y no empleados de un funcionario de turno. Informó para Farco la radio comunitaria Garabato, desde San Marcos Sierras, en el noroeste cordobés.